nuevamente violando la Constitución y lo que en ella está consagrada, como es la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales, decidió despojar a todo el sistema provisional de las universidades públicas de la administración de la cobertura de HSM básica que manejaban las universidades y cuyo presupuesto proviene del gobierno nacional. Nosotros por contrato colectivo teníamos una cobertura pírrica de 200.000 bolívares que en el caso del UCB manejaba la institución, el Instituto de Previsión del Profesorado, y lo maneja de una manera eficiente e importante para el profesorado. Pues el gobierno nacional el 28 de diciembre, es decir, el Día de los Inocentes, le decidió quitar a todas las universidades lo que es la administración de esta cobertura del HSM y entregárselo a Seguros Horizonte, que es una empresa que pertenece al sector militar. Como nosotros hemos dicho, Samoya de los profesores, Seguros Horizonte es de los militares. Como esto va a afectar el funcionamiento normal del sistema complementario que nosotros hemos tenido que crear para que los profesores estén protegidos, porque una cobertura de 200.000 bolívares no alcanza para atender la problemática de salud, hemos tenido que crear una cobertura complementaria que sale del bolsillo del profesor. Y esto entonces crea dificultades en el momento de atención en las clínicas.